Vales en un mundo miserable donde tienes que luchar. Mil maneras de buscarte, todos tienen su mensaje. Te queremos aplastar. Cuando corren mienten más. Ellos te señalarán, no importa dónde estés, la envidia es su lenguaje. Diferente andarás, el odio es el hogar y tú el habitante. No hay salida, no hay escape, ellos son todos iguales. Tú los tienes que olvidar. Has nacido diferente, el poder está en tu mente y en tu forma de actuar. Parte de la vida y de la misma sociedad, cuando andan permitiendo, cuando corren.